gustan los cuentos? Había una vez... El Teatro de Marionetas de Discovery Kids presenta... La Tortuga y la Liebre. Una liebre quería demostrar lo rápida que era. Así que retó a una tortuguita a una carrera. ¿Qué te parece, tortuguita, si tú y yo hacemos una carrera? Está bien. Y la carrera comenzó. La liebre era muy rápida y la tortuguita pronto se quedó atrás. Pero la tortuga seguía moviéndose hacia adelante lo mejor que podía. La liebre iba tan adelantada que decidió descansar un momento. Así que reposó y se quedó dormida. El día iba pasando y pasando mientras la liebre dormía. Pero la tortuguita continuaba lentamente hacia adelante. Así, llegó a pasar a la dormilona liebre. Cuando el sol se estaba escondiendo, la liebre despertó de golpe. Y dándose cuenta que se había quedado dormida, corrió hasta la meta final. Justo cuando la tortuguita daba lentamente su último paso, venciendo a la liebre en la carrera. Y la liebre aprendió la gran lección. Quien marcha sin prisa pero sin pausa, gana la carrera.